20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el momento de la dedicatoria a distancia. Este es un espacio, si esto fuera una página de internet, esto sería como para el Facebook, es el Fun Wall, donde tú puedes escribir algo y que salga impreso, ¿no? Es como una pared, como un pizarrón. Pero nada más que se escucha, me escríbeme y lo voy a leer. Un micrófono abierto, carta abierta. A veces hay gente que expresa sus sentimientos. Hay gente que sí, literalmente, le dedica a alguien una canción. Y hay gente que simplemente quiere abrir el corazón. Tú hazlo. Cuando ya esté habilitada la página omardavila.com nuevamente, vas a poder escribirme y con mucho gusto voy a recibir tus correos electrónicos con tus dedicatorias a distancia. Esta va directamente para San Salvador. Órale, allá en El Salvador. Hay una amiga que se llama Ligia Romero. Dice: hola Omar, desde El Salvador te saludo. Me encanta tu programa, lo escucho siempre por la radio y hasta por la web todos los días en mi trabajo. Dice: solo quiero una canción a alguien que me hizo muchísimo daño y que marcó mi vida para siempre, y estoy luchando contra mis propios sentimientos para dejar de amarlo. Por favor, ponme una canción. No me dice quién es, no me dice qué le hizo, nada más quiere una canción. Una canción. Pues se me ocurre ponerte una canción así que te levante el ánimo, ¿no? Algo más alegrón. Algo más que triste y cosas de te voy a olvidar porque me hiciste daño, ¿no? Algo más alegre, ¿no? Digo, se me hace. Será pequeña, me quedaré aquí.